Y como bien saben, cada 15 días nosotros le ofrecemos la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio de colaboración con el que contamos con Lourdes Castro, nuestra colaboradora que nos está acompañando pues también en esta nueva temporada. Vamos a pasar ya a saludarla. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues en esta situación en la que nos encontramos y con toda esa complejidad, ¿no?, que supone el adaptarnos a esta nueva realidad, además en constante cambio, en constante movimiento, ¿no? Ayer, por ejemplo, ya veíamos esas nuevas directrices, nuevas instrucciones que se marcan desde el Gobierno de la Nación, con toque de queda incluido. En fin, todo esto pues es difícil llevarlo a cabo, y todo esto además también es una situación complicada para los menores. Y ahí nos vamos a centrar nosotros en la consulta de psicología de hoy, ¿no? ¿Cómo los menores podemos educarlos para que sean capaces de sobrellevar esta situación tan extrema que estamos viviendo en estos momentos y que, bueno, pues dentro de las posibilidades de cada uno no deje huella, ¿no? Ese, en cierto modo, es el tema que trae sobre la mesa hoy, ¿no, Lourdes? Sí, Rocío, es cierto que puede parecer repetitivo, pero bueno, son, como dice, circunstancias que no paran de cambiar, no paramos de encontrar unas situaciones nuevas donde los padres, pues es verdad que estamos generando mucha incertidumbre, miedos, angustia. En mayor o menor medida todos estamos manejando esa parte, pensar mucho qué va a ser del futuro de nuestros pequeños, de nuestros hijos, cómo les podrá afectar esto. Y es cierto que ya lo hemos planteado otras veces, pero bueno, yo sí quiero dejar claro, Rocío, que bueno, de lo que expreso aquí nada es mío, ¿no? Todo es de lo que voy leyendo y de lo que voy empapándome. Nada es de mi cosecha propia. Yo voy elaborando y transmito y comparto todo lo que voy descubriendo que a mí me ha servido o que han servido a otras personas. Y en este caso, pues, hay una psiquiatra española que es buenísima, Marian Rojas Estapé, ha escrito libros y de verdad, a quien le interese un poco este mundo, pues si queréis buscarla en YouTube, tiene unas conferencias que os las recomiendo, son muy buenas, muy potentes y son vitaminas pura y dura para estos momentos que estamos pasando, ¿no? Te enseña mucho a aprender y a sacar jugo de las circunstancias. Y en una de las charlas que yo me puse ordenando mi armario en el cambio de ropa, pues me encantó. Y pensé que, bueno, que podría venir muy bien porque habla de eso, ¿no? De cómo educar para tener hijos fuertes, para que nuestros hijos sean felices, que es mucho de lo que ya hemos aportado en otros programas, pero pienso que ella pues da todavía claves más buenas y he sacado de esa charla de ella todo lo que he podido y hoy lo quería transmitir porque pienso que es muy importante el saber que de todo se puede salir. Bueno, y eso viene muy bien porque hay muchas ocasiones en las que nos planteamos, bueno, yo parece que estoy educando a un hijo con carácter, con una fortaleza emocional importante. Otras veces que decimos, uy, mi hijo parece que no tiene esa entereza que tiene que tener para afrontar determinadas situaciones, bueno, pues difíciles, ¿no? ¿Eso depende del tipo de persona que uno es, de su propia personalidad, o tiene mucho que ver también con la educación que nosotros y con lo que nosotros le podemos trasladar, ¿no?, como padres? Pues mira, Rocío, es cierto que muchas veces los padres nos cuestionamos eso, ¿no? Siempre digo que por mucho que no queramos, inconscientemente estamos comparando, vemos otros niños que ante una simple caída se sacuden y a lo mejor nuestro hijo o nuestra hija se queda llorando, llamándonos, o al revés, ¿no? Qué fuerte es mi hijo. Bueno, sí parece que hay una parte, ¿no?, genética, pero lo más bonito y lo más maravilloso es que todo eso se puede salvar y se puede fomentar con la educación. O sea, que un niño, por muy fuerte que nazca mentalmente, si luego tiene una educación donde se le crea la sobreprotección, esa fortaleza se desvanece. Todo está basado en la educación y eso es maravilloso. Todo depende del trato y de lo que le fomentemos a nuestro hijo a través, pues, de las experiencias que vivan y de la interpretación y de la forma de enfrentar esa experiencia, porque claro, la experiencia no es un menú a la carta, que yo digo, ah, pues voy a elegir que mi hija no tenga enfermedad, pero bueno, si tengo que elegir entre una separación y una crisis económica, voy a elegir una separación. No se puede elegir, es lo que nos toque, pero sí es cierto que con la educación podemos conseguir que nuestros hijos sepan responder con mayor o con menor fortaleza. Bueno, y aquí entra un término al que nos hemos referido en más de alguna ocasión, el de la resiliencia, ¿verdad? Efectivamente, un término que está ahora muy de moda, la resiliencia, y que nos hacemos un montón de preguntas. Bueno, ¿qué quiere decir? Yo lo que prefiero definirlo de una forma muy fácil. Es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma sin ser dañado y poder llegar a ser feliz. La resiliencia tiene un mensaje de esperanza, porque a pesar de lo que ocurra, a pesar de una enfermedad, de una separación, del bullying, de un abuso sexual, uno puede rehacer su vida. O sea, se esté enfrentando nuestro hijo, nuestra hija, a nosotros, a lo que nos estemos enfrentando, siempre podemos reponerlo. La resiliencia, Rocío, no es recuperar lo perdido, no es volver a lo de antes, que muchas veces por eso las personas sufrimos tanto y nos cuesta tanto avanzar, porque cuando tenemos una pérdida a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de pareja, al nivel que sea, queremos recuperarlo, no aceptamos la nueva realidad. La resiliencia es aceptar que lo nuevo puede ser positivo y reconstruirse en inventar una nueva realidad positiva. Esa es la clave. No decir se borra y no pasa nada. No, es recuperarnos y crear una nueva realidad. A mí el término me viene muy bien, a lo mejor quizá porque lo tengo muy reciente, ¿no? La semana pasada tenía oportunidad de conversar con mujeres que han pasado cáncer de mama y esto que me estás describiendo, ¿no? El concepto de resiliencia viene muy, muy bien a la actitud que adoptaron estas mujeres, ¿no? Para sobrevivir al cáncer de mama. Lo de, bueno, pues superarlo. Y además también sin ser dañado y tener la posibilidad de ser feliz después en el futuro con esa nueva realidad que te ha tocado vivir, ¿no? Y quizás no tiene que ver, estamos hablando del tema de infancia, pero sí que al realizar la definición se me ha venido a la cabeza este grupo de mujeres. Sí, sí, es que es así. Además, Rocío, personas que tienen ese tipo de experiencia, tú, cuando un cáncer, enfermedades duras, crisis económicas importantes, personas que han vivido procesos de emigrar, es que yo siempre pienso, tienen otra capa, es como si tuvieran otra capa, piensan totalmente, tienen otra manera de pensar totalmente diferente y es siempre para mejor. Bueno, pues, ¿cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos precisamente para trabajar esa resiliencia y para que sean emocionalmente fuertes, ¿no? Bueno, mira, lo más importante es la educación. Es importantísimo educar a nuestro hijo de una manera, o sea, la mejor educación que le podemos hacer es educarles para que se desarrollen de la mejor manera posible. Lo más importante para que eso suceda, porque educar es como orientar, como guiar, lo más importante para que eso suceda es entenderlos. Tenemos que entenderlos, Rocío, tengan la edad que tengan. Y para eso hace falta tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo. Mira, los principales resortes educativos, porque muchas veces desconectamos mucho de nuestros hijos, nos cuesta mucho guiarlo, los principales resortes son dos. Uno es la motivación y otro es el esfuerzo. Esa es la clave cuando encontramos a niños o padres un poco desvinculados y tenemos que reconectar. La motivación es lo que mueve. Y lo que más nos encontramos últimamente, Rocío, en las consultas y los papás y los profesores en el aula, es el síndrome amotivacional, que a veces se confunde con depresión, ¿no? Los papás te preguntan, oye, ¿mi hijo tendrá depresión? Bueno, a veces, muchas veces, la mayoría, afortunadamente, no es depresión. Es un síndrome amotivacional donde el niño no encuentra ningún propósito, no hace nada que lo motive. No me quiero perder por aquí, pero las dos principales causas, desde la edad temprana, la sobreestimulación de las nuevas tecnologías. Esta chica, Marian Rojas Estapé, en una de sus conferencias que habla de cómo hacer que nuestros hijos sean felices, explica cómo es el uso de las nuevas tecnologías, qué efecto tiene a nivel cerebral. De hecho, explica cómo los magnates de las grandes tecnologías tienen a su hijo en colegios donde no hay pantallas y tienen al personal trabajando con su hijo donde les hacen firmar que no pueden utilizar pantallas. Es un poco como la ley, ¿no?, de los grandes traficantes. Ellos nunca consumen. Pues es un poco esa regla número uno, que tenemos que tener cuidado con esa sobreestimulación de las tecnologías, que una vez que los niños se enfrentan a otro tipo de estímulo, ya no les parece apetitivo, lo rechazan. Y luego, de más adultos, de más jóvenes, está científicamente demostrado, el síndrome amotivacional viene muy generado por el consumo de marihuana. Genera una muerte cerebral y hay muchísimos niños, neuronal, perdona, y hay muchísimos chavales jóvenes que entran en ese síndrome amotivacional por el consumo de marihuana. La marihuana no relaja, la marihuana no sirve más para nada. Eso porque hay ya padres que llegan a unos niveles, Rocío, cuando hablo con ellos de desesperación, que intentan entenderlo, intentan decir, bueno, pero es que les viene bien, lo relaja. No nos engañemos. una persona sin motivación no tiene motor, no tiene arranque, no se mueve. Y luego la otra parte, la más importante, el esfuerzo. Desde pequeño tenemos que someter a nuestro hijo a pequeñas luchas concretas, para que poco a poco lleguen al autodominio. Los niños cuando se esfuerzan luego se sienten bien, se sienten válidos. Es la manera de elevar la autoestima, el esfuerzo. Tenemos que inculcarle a nuestro hijo el esfuerzo. Ojo, no el sufrimiento, pero sí el esfuerzo. Es muy importante, ¿de acuerdo? Uh-huh. No sé si alguna pregunta, Rocío, para entrar en los 7 consejos importantes para superar esa adversidad. Sí, pues vamos con ello, ¿no? Si te parece. Vale, perfecto. Mira, consejos para que nuestros hijos sean personas mentalmente fuertes. Uno, que sean conscientes. ¿Ser conscientes de qué? Tienen que ser conscientes de que la vida no es Disney. A Disney podemos ir una semana, pero los niños tienen que ser conscientes de que van a tener situaciones difíciles. Hay que explicarles que vamos a tener situaciones difíciles, que la vida es maravillosa, que hay momentos felices donde disfrutamos muchísimo, pero hay momentos difíciles, momentos complicados y momentos tristes donde tenemos que superarlo, donde vamos a aprender. Entonces, hay que explicarle que uno puede manejar las situaciones difíciles, que podemos, y que podemos manejar las situaciones estresantes. Y hay que capacitarlos. Hay que capacitarlos para la toma de decisiones. Un ejercicio muy simple, Rocío, y muy potente. En cualquier problema que nos plantean, pues viene, nos cuenta un problema, o bueno, o ya no un problema, mejor vamos a ir un poco más allá. Nuestro hijo ha hecho algo en el cole que está mal o algo por lo que le tenemos que corregir. Antes de empezar con nuestro discurso y con nuestra lista de castigos que no vamos a cumplir, preguntarle siempre, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿Qué me propones? Escucharlo. Una vez que se expresa, tenemos que ir conduciendo, pero es importante ver qué sale de ello. Muchas veces castigamos a los niños, Rocío, y ellos no se enteran de nada. No se enteran. Se adaptan, le quitamos el móvil. Bueno, pues están una semana. Pues te quitamos la tele, están el tiempo que estén. Y ya está. Y luego sabe que eso va a pasar, que se tienen que quedar ahí permaneciendo y punto. Pero realmente no lo entienden. Otro ejercicio, pues, por ejemplo, si estamos comiendo, estamos contando alguna historia de algo que pasó, pues contando alguna historia de tu hermana, de tu prima, preguntarle, ¿vosotros qué habríais hecho? E ir siempre conduciendo. Nunca decirle, no, eso no está bien, pero ir escuchándolo. Y así vamos fomentando la toma de decisiones y evitamos la sobreprotección. Sobreprotección, Rocío, no es únicamente abrigar mucho al niño cuando hace frío. Y sobreprotección no es únicamente hacerle la tarea, que eso ya el 90% no lo hacemos. Sobreprotección es no dejar que tengan decisión propia, no dejarle que tomen decisiones en momentos difíciles. Se le ha pasado la tarde, no han estudiado, tiene un examen, de repente por la noche se dan cuenta que el examen es muy largo y que no llega, y nosotros decimos, espérate, siéntate, venga, yo te hago el esquema, porque es que si no, no va a aprobar el examen. Eso es sobreproteger. Hay que preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué harías tú? ¿Qué me propones? Y evidentemente no dejarlo, porque si vemos que te va a decir, bueno, pues yo creo que ya es mejor no presentarse y dejarlo para la semana que viene. No, pero siempre escucharlos, que ellos tomen decisiones. Tenemos que reactivar esa zona del cerebro que es la toma de decisiones, que está ahí, que existe y que es necesaria. Es muy importante. Segundo consejo, que tengan confianza en sí mismo. ¿Qué tenemos los padres? Hay que ver cómo lo hacemos los padres. Bueno, pues una parte muy importante, que lo he explicado varias veces, el etiquetaje. Etiquetamos mucho a los niños. Una habitación desordenada, por ejemplo, pues eres un desastre. No es lo mismo decirle eres un desastre a decirle no te pega esa habitación o no estoy contenta como tienes la habitación y la tienes que arreglar. O sea, no estoy diciendo que el niño haga lo que quiera. Necesitamos que ser firme, pero sin etiquetarlos. Si constantemente le mandamos un mensaje negativo de ellos, de su persona, terminan integrándolo, terminan creyéndoselo. Las palabras provocan emociones, por favor, no nos olvidemos. Una palabra repetidamente es una emoción que se va integrando. Si yo le voy diciendo a mi hijo a mi hija eres un desastre, pues al final eso se va creando ahí y eso va haciendo que el niño o la niña tenga poca autoestima. En la educación, Rocío, los queremos mucho, los protegemos mucho, nos preocupamos por ellos, pero le decimos muy pocas cosas positivas. Tenemos que reforzar más las partes positivas, ¿vale? Uh-huh. Eso es importantísimo. Otro consejo, y súper importante, yo pienso que el que más, gestionar las emociones. ¿Qué está pasando con las emociones? No sabemos gestionarlas. Hay muchísimos niños y muchísimas personas muy inteligentes que no tienen inteligencia emocional. Hay que aprender a dar significado a lo que les pasa, a qué sienten. ¿Qué es la educación o qué es gestionar una emoción? Comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar del otro. Pregunta importante, pues no sé, una mala contestación a la madre. ¿Cómo crees que está tu mamá después de esta respuesta? ¿Cómo crees que se siente tu compañero cuando se han reído de él? Siempre, siempre desarrollar esa parte emocional. Es un ejercicio muy fácil y además se trabaja y se practica desde pequeño. Si se practica desde pequeño es súper fácil. Luego de adulto nos cuesta la misma vida y por eso a veces en consulta te encuentras personas, ¿no?, que dicen, normalmente la mujer se queja más porque tenemos cerebros diferentes y eso es indiscutible, pues que él no me cuenta nada, es que viene del trabajo y no me dice nada. Y él te mira y te dice, es que no tengo nada que decirle, y es que no le está mintiendo, es que es real. Porque no sabemos expresar, no sabemos expresar nuestras emociones, lo tenemos que trabajar desde pequeño. Tenemos que saber que una mala gestión de las emociones produce dolor físico, porque somatizamos. Todo aquello que nos preocupa y que no sabemos sacar, lo somatizamos. Y esto es muy importante, Rocío. El trauma segrega, el trauma, cuando una persona tiene un trauma, tiene un sustrato bioquímico y segrega una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es una sustancia necesaria porque es una sustancia que nuestro cuerpo, nuestro cerebro segrega como un mecanismo de defensa ante una situación de amenaza o peligro. Pero si esa situación o esa sensación de peligro se prolonga durante mucho tiempo, como puede ser un trauma no superado, pues esa sustancia, ese cortisol, se convierte en una sustancia tóxica. Entonces, si no tomamos los mecanismos para afrontar el trauma, el cortisol se mantiene elevado para el resto de la vida. Y el cortisol es un inflamador del cuerpo. Se va a zonas concretas del cuerpo. En pediatría, en los hospitales, hay muchísimos niños con dolores de cabeza, con dolores de estómago, con vómitos, con desmayos, que no saben de dónde viene. Le hacen pruebas y le hacen pruebas y no sale nada. No estoy diciendo, cuidado, que se tenga que descartar. Ni yo soy médico, ni estoy diciendo que todo lo que le pase sea somatización. Pero en muchos de los casos es la somatización. No saber expresar una emoción y esa emoción sale a través del cuerpo en dolor. Así lo somatizan. Y evidentemente eso se puede enseñar. Es muy importante aprender a gestionar esas emociones, es vital. Hoy mismo, Rocío, mi hija, cuando se ha hecho la PCR, me decía que por qué se tenía que hacer eso, que por qué. Yo le explicaba que, bueno, que en la vida había muchas cosas buenas, pero que a veces había situaciones difíciles que nos teníamos que enfrentar. Ella, se la han hecho, la verdad que se ha comportado como todos los niños, porque al final se comportan mejor que los adultos, y cuando hemos salido, ha sido en el coche, cuando no hemos ido, ella me ha dicho, mamá, necesito llorar, porque he pasado miedo. He dicho, llora todo lo que quieras. No, de nada sirve. Mi hija no es más fuerte, Rocío, porque yo le diga, anda, que no ha sido nada, no seas quejica, ¿para qué vas a llorar? Si ya ha pasado. Hombre, otra cosa es que mi hija se acuesta y se pase 24 horas llorando. Sí. Eso tampoco, ¿no? Y ha habido un momento que ya le he dicho, venga, pues ahora ya vamos a hablar de todas las cosas positivas que ha tenido la PCR, que dura poco tiempo, que ya no la hemos hecho, que no nos han hecho sangre, que no nos han pinchado, todas las cosas positivas. Entonces, es muy importante el saber expresar. Sin embargo, muchas veces en otra educación era, no ha llorado, qué fuerte es mi hija o qué fuerte es mi hijo. Y a lo mejor esa emoción de miedo no la ha sacado fuera. Es muy importante aprender desde pequeño a que gestionen las emociones. Sobre todo las emociones que, bueno, negativas, ninguna emoción es negativa, todas son emociones, ¿no? Pero las emociones que nos provocan, por ejemplo, eso, la tristeza, el miedo, el dolor, todo este tipo de situaciones que nos dan pánico y que no queremos que nuestros hijos las sientan, ¿no? Pues no, también ahí tienen que sentirlas. Efectivamente, además, Rocío, mira, el sufrimiento estéril no sirve de nada. O sea, que yo le diga a mi hija, la vida no te fíes de nadie, todo el mundo te engaña, la vida es un desastre, eso es un sufrimiento estéril, ¿no? O decirle, porque luego vas a tener que pagar una hipoteca, porque vas a tener que trabajar mucho, porque te pasa, eso no sirve para nada. Pero el sufrimiento formativo, por supuesto, no podemos evitar a nuestro hijo de ese sufrimiento. Y evidentemente, como tú bien dices, pues al final le genera una experiencia y no podemos quitársela, todas son necesarias. Claro. Luego, otra pauta muy importante y es súper importante y a veces esta se nos va de las manos, educar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Eso lo sabemos todos los que hemos tenido que luchar durante mucho tiempo por algo que no nos lo iban a dar instantáneamente, como puede ser por una carrera o un proyecto empresarial, sea lo que sea. La voluntad es orden, es constancia. Y es posponer la recompensa. Normalmente estamos acostumbrados, termina en algo, por ejemplo, una cosa que a mí me habría facilitado muchísimo hoy la prueba, decirle a mi hija que cuando terminara le iba a comprar un regalo, lo que ella quisiera. No puedo hacer eso, porque muchas veces se va a tener que esforzar y no va a obtener una recompensa inmediata. Entonces es muy importante que con nuestro hijo pospongamos la recompensa. Rocío, no sé si vamos bien de tiempo, no me gusta... Sí. prolongarme mucho, pero mira, hay un test que se llama el test de la golosina que se hizo en 1970. Se tomó, no me acuerdo quién lo hizo, lo voy a hacer breve, ¿vale? Se tomó niños de 4 años y se les hizo un ensayo que era, se les daba, no lo recuerdo bien, pero es que me acabo de acordar y creo que es muy interesante, se les daba, se les ponía 2 platos, un plato con una golosina y un plato con 2 golosinas. Y se le decía al niño, si quieres esta golosina,